Bienvenidos a Radio Talibeca. Hoy hablaremos sobre la igualdad de género. A continuación, contestaremos a una serie de preguntas de interés sobre el tema a tratar de hoy. ¿Qué son los estereotipos de género? Los estereotipos de género son imágenes y representaciones preconcebidas y prejuiciosas sobre la mujer y sobre el hombre que se comparten y reproducen en una sociedad. Por eso se dice que hay un estereotipo de lo femenino y un estereotipo de lo masculino. Cada uno establece características en imágenes y representaciones de lo que se espera en una sociedad, que sea una mujer o un hombre. Los estereotipos de género no necesariamente se cumplen, pero siempre de patrón o de modelo de medida que influyen en el juicio y valoración social que se hace de un hombre o de una mujer, y también influyen en la propia imagen, autoestima y limitaciones de las potenciales potencialidades de las personas al estimular unos comportamientos y reprimir otros en función de su sexo. Algunos ejemplos de violencia de género pueden ser chistes sexuales u obscenos, comentarios o bromas acerca de la vida privada o de las supuestas actividades sexuales de una persona. Seguir a una persona de la universidad al hogar, gestos ofensivos con las manos o el cuerpo, contactos físicos indeseados, insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales. ¿Sexo y género significan lo mismo? No, y aunque mucha gente los utiliza indistintamente, son términos totalmente diferentes. La palabra sexo se refiere a las diferencias entre hombres y mujeres dadas por su condición biológica y fisiológica. En cambio, el género se refiere al conjunto de atributos sociales, económicos, políticos, culturales y jurídicos que se le asignan al ser hombre o ser mujer, formas de comportarse, valores y normas, a seguir actividades a realizar, recompensas y su lugar en el mundo. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género se define como cualquier violencia ejercida contra una persona en función de su identidad o condición de género, sea hombre o mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Tamara, tú como gran deportista que eres y jugadora del fútbol femenina, ¿qué opinas sobre la igualdad de género en el fútbol? ¿Cuáles crees que son los rasgos más característicos del fútbol femenino? Se ha avanzado mucho en técnica, táctica, aptitudes cognitivas, pero el físico empieza a ser fundamental para destacar entre el resto. Resulta evidente cuando los equipos españoles se enfrentan a equipos internacionales, los cuales están mejor preparados físicamente. ¿Y desde el punto de vista psicológico? Para mí es lo más importante trabajar en el fútbol femenino. Si bien es verdad que muchas cosas son iguales en el fútbol masculino y femenino, pero creo que la motivación en las chicas repercute un poco más. La valoración que cada jugadora hace sobre sus progresos personales en la relación a las demás compañeras, sus entrenadores, padres y aficionados, repercute mucho más en su rendimiento. ¿Y a nivel de vestuario? Es algo siempre difícil de llevar. En el fútbol femenino, donde nos encontramos la carencia de categorías, es normal que te encuentres con niñas de 14 años compartiendo vestuario con chicas de 30, con lo que eso conlleva conversaciones y pensamientos muy diferentes. También hay que añadir a las jugadoras que empiezan por primera vez a una edad tardía y no tienen una disciplina ni unas pautas en el vestuario. Manejar todo eso es la clave de entrenar y convivir a gusto, y no los vestuarios vertederos en los que no sabes ni cuántas te van a entrenar. Abandonan tres el equipo en enero, jugadoras que se creen que pueden estar por encima del entrenador y detalles de esos. Son habituales en el femenino. Ojalá todo esto vaya cambiando. Porque si no, el fútbol femenino se irá deteriorando entre el resto de deportes. ¿Cuántos años llevas en el fútbol femenino? ¿Y qué diferencia ves desde tu llegada hasta el momento actual? Actualmente llevo 8 años y destacaría dos diferencias por encima del resto. El salto de nivel en los banquillos, entrenadores cada vez más cualificados, entrenamientos de mayor calidad que luego se ve reflejado el día del partido. Y la otra es que hoy en día una niña puede soñar y esforzarse para vestir la camiseta de su equipo favorito, o trabajar para llegar a ser tan buena como esa jugadora a la que admira tanto. Hoy hay más ilusión que antes, más oportunidades. Bueno, Libertad, llevas formándote durante más de 10 años en baile y compitiendo de forma profesional durante 3. ¿Crees que hay igualdad de género en este deporte? Bueno, esto es un tema bastante complejo, ya que siempre hay muchas opiniones respecto a este tema, pero para mí pienso que sí que hay un poco de condiciones respecto a si eres hombre o mujer, tienes que bailar un estilo u otro. De normal, desde hace mucho tiempo, no está bien visto que un hombre haga ballet ni que una mujer pueda bailar hip hop. A día de hoy esta situación está bastante más normalizada, pero no solo es en esta modalidad de baile, sino que también, por ejemplo, en el tango puede existir una serie de machismo, ya que es el hombre quien lleva a la mujer. Respecto a esto, pienso que siempre uno de los dos tiene que dirigir. Sí que es verdad que no siempre podría ser el hombre, se podría cambiar este rol y que fuese la mujer. Luego existen otros tipos de baile, como puede ser el walking y el vogue. Es más bien visto para hombres, pero hombres gays. Si ves a un hetero haciendo ese estilo de baile, enseguida, por cómo es, dicen, pues este chico seguro que es gay. Y yo creo que cosas así tendría ya que la gente estar concienciada de por qué hagas un estilo u otro no condiciona tu sexualidad. En conclusión, para mí en el baile sí que puede existir un cierto machismo con que el hombre tenga que dirigir a la mujer en bailes deportivos como pueden ser salsa, bachata y tango. Y también me parece que a un hombre se le etiqueta por bailar X modalidad y a una mujer. Aunque he de añadir que cada vez se están viendo más normalizados los estilos de baile. Y bueno, poco a poco yo creo que conseguiremos que todo se normalice y se vea bien que seas un hombre baile ballet, seas una mujer y baile hip hop. Así finaliza nuestra aportación sobre la igualdad de género. Esperamos vuestra colaboración para la elección del próximo tema a tratar de la semana que viene. Gracias. Audio Jungle.